Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hoy estamos con medio equipo de rock completo, pero también una invitada especial. Estoy como siempre en compañía de mi querido Claudio Riquelme. ¿Cómo está, perrín? Muy buenas noches, compadre. Aquí estamos contentos de comenzar una nueva sesión del programa. Estamos también con nuestro querido Seba. ¿Cómo estáis, Sebita? Bien, bien. Súper bien acá. Buenas noches al equipo, buenas noches a los auditores. Y estamos hoy con la colaboración especial de la Connie, que es parte de los mini reporteros de La Pintana, ya que Sergio y Karen están en su respectivo descanso de Semana Santa. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, estoy muy emocionada de estar en el programa por tercera vez, pero no importa. Por tercera vez. Me gusta mucho estar acá y un saludo muy, muy, muy grande a todos nuestros auditores. Perfecto. Oye, vamos a empezar entonces contando que como estamos ya en una nueva Semana Santa, una semana de reflexión, vamos a tener un asado. Un asadito. Vamos a hacer un programa un poco especial. Vamos a tirar las dos caras de la moneda en lo musical. Vamos a reseñar un poco bandas alusivas a Jesus Christ y también la contraparte de cuando baja a los Avernos. Así es que vamos a ver un poco de eso. Vamos a tener también una pequeña revisión sobre efemérides y cerramos con una revisión de bandas que no han colaborado. ¿Qué le parece, Claudito? Bien, pues compadre, ¿qué le parece si vamos al tiro? Entonces vamos a partir este especial de Semana Santa con Ian Gillan y el tema Getsemaní. Yo creo que uno de los más clásicos de los clásicos de la obra Jesucristo Superstar. Tan clásico como las películas del 7. Justamente. Como a lo Ben Hur. Vamos con la música entonces, muchachos. Y a la vuelta seguimos en este especial de Semana Santa. Entre Amigos, un rock y nostalgia. If there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I wanna know, I wanna know, my God, I wanna know, I wanna know, my God. Wanna see, my God. Wanna see, I wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I have to to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I'd have to know my Lord. Have to know. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién un clásico de Semana Santa con la versión en inglés, Ian Gillan y Getsemaní. Oye, tremendo tema ese, ¿eh? Tremenda voz. Tremenda voz. Gillan. No quisimos tirar la de Camilo Sesto porque es muy buena, pero... Sí, un poquito extensa. Está un poquito repasada. Sí, pero no, genial tema. Oye, vamos ahora a revisar otro temita que también es alusivo a la luz. A Don Jebus. A Don Jebus. Nos vamos a ir con Riff. Así es. Y la espada sagrada. Y a la vuelta. Vamos a seguir reseñando esto. La idea es un poco mostrar las dos caras de la moneda. Luego va a irse con un temita de la contraparte. O sea, viene representando ahí al camino del mal. Al camino del mal hoy día. Al malulo. Al malulo. Así que nosotros estamos todavía por la luz. Vamos a ir con Riff entonces y la espada sagrada. We'll be right back. Bueno, y ya estamos de vuelta con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos recién entonces era Riff de Espada Sagrada. Buen temita, cabros. Oye, hacer un llamado en este feriado largo. Que la gente tome conciencia y si va a salir a carretear, chiquillos, no manejen. Aprovechen de compartir con sus seres queridos, cuidarse en ese sentido. Han habido bastantes casos de accidentes. Hace 2 semanas atrás hubo un caso de una persona que falleció producto de un atropello por un conductor ebrio. Entonces traten de no salir a manejar ebrios, chiquillos. Sí, con el llamado al autocuidado. Al autocuidado, conciencia, no solamente cagan una vida, sino que cagan una familia completa. Entonces eso hay que tener. Y si usted no es de apellido Larraín, no maneje ebrio, por favor. Así que lo más importante es cuidarse. Hay que pensar en las familias. Oye, ¿algo que opinar, amiga Connie? No, todo bien, ya. Vamos a ir entonces ahora, como decíamos, con todo tiene una contraparte, un derecho a defensa, y en eso Seba se encarga de esta... Vamos con el derecho a reivindicar el... El lado oscuro. El lado oscuro en este caso con un tema de Therion que se llama Citra Jara, del disco Citra Jara, el que lo abre y trata de tomar el tópico de que existe una mujer antes de Eva, que fue hecha a imagen y semejanza de Adán y que fue expulsada del paraíso por no... rendirse frente al machismo en este caso. De hecho, es una imagen súper poderosa también del feminismo. Se llama Lilith, que se supone que en las primeras escrituras abrahámicas existe y está registrada como la primera mujer. Sí, pues es, justamente está dentro de los... Entonces fue... registro histórico. Claramente. Fue expulsada al paraíso, claro, por Dios, por... de revelarse frente a él y crear vida. Justamente. Vamos a ir entonces con el temita a la vuelta. Seguimos en este especial reflexivo de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Thank you. cross the line, take the step and enter Ryan. De regreso, muchachos, lo que pasaba entonces era Therions con el tema Citrajara. Gracias por el recordatorio. Bueno, vamos a seguir entonces en esta revisión, por decirlo de alguna manera, de la contraparte de la defensa del mal, ya que tuvimos ya la negación de la parte del bien. Ahora viene claro. En derecho jurídico, ¿cómo se llama eso? El derecho a réplica. El derecho a réplica, gracias. Vamos a ir con una banda españolísima, de las buenas. Nos referimos a Ángeles, pero antes de eso vamos a mencionar a nuestros socios colaboradores, sobre todo a Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur, las mejores promociones. Nuestro bar regalón. También saludar a la gente que nos sigue en redes sociales, en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro fanpage, el Instagram rock-y-nostalgia. Y todas las bandas que quieran agendar entrevistas con nosotros al correo rockynostalgia@gmail.com. Y nada, pues chiquillos, gracias a todos por el tema de apoyo en las redes sociales. Bueno, como les decíamos, vamos a ir ahora entonces con una banda de la emblemática. Claudito, ¿la quiere presentar, por favor? Por supuesto, vamos con los clásicos y queridos Ángeles del Infierno, compadre. Excelente. Y un tema dedicado no a Don Jesus. No a Don Jesus. Sino a su compadre. A su compadre que trabaja en el otro lado. Esto es Maldito Sea Tu Nombre. Yeah. Bueno, esto fue Ángeles del Infierno con Maldito Sea Tu Nombre. Y ahora le vamos a dar el pase a nuestro querido Claudito, que quiere decir algo. Así es, ahora nos toca presentar las efemérides del rock, que las teníamos botadas hace rato ya. Hace rato no hacíamos efemérides del rock. Sí, hace tiempo ya no hacíamos un programa misceláneo también. Sí, estábamos con harta banda, harta reseña de música, así es que hacía falta una... Bueno, ustedes piensan que si no hay efemérides es porque no ha pasado nada. Claro, nada más. No hay nada importante. No hay nada tan importante, justamente. Muchachos, la primera efeméride del día de hoy nos cuenta que el día 15 de abril, pero del año 2001, lamentablemente fallece el gran Joey Ramón, quien fuera vocalista de, por supuesto, de Los Ramones, esta banda legendaria del punk, prácticamente los padres. Oye, sí, del uno punk. Justamente uno de los iniciadores de la corriente ya de esta rama del punk. Del punk neoyorquino. Del punk neoyorquino, sí. Así. El Joey Ramón inicialmente era el baterista de Los Ramones. Sí. ¿Qué pasa? ¿Nadie quería cantar? Sí, nadie quería cantar y... Le hacían el quita la voz. Sí, su compañero Tommy lo convenció de tomar el micrófono y la voz de, bueno, es que de esta banda, así que... sonaba mal. Bueno, como todo sí, punk. Bueno, después aprendió él a cantar, pues con los años. Sí. Bueno, vamos a revisar entonces un temita, ¿por? Vamos con la música entonces de Ramones. China is a punk rocker. Vamos entonces con la música nomás. Muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién Los Ramones con China is a Punk Rocker. Grande Los Ramones, compadre. Grande Los Ramones. Vamos ahora con la siguiente efeméride que nos la da nuestra amiga Connie. Bueno, mi efeméride se trata de Warcry, que el 17 de abril del 2002 se lanza el primer álbum de Warcry, llamado Warcry. Este trabajo fue en gran medida una colaboración de los miembros de la banda, quienes en ese momento estaban en sus antiguas formaciones. Únicamente participaron como miembros oficiales Víctor García y Alberto Ardín. Los demás aparecen como invitados. Ahora vamos con un pequeño temita que llamado Luz del Norte. Vamos con la música entonces y seguimos acá en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. Bueno, y volvemos al aire. Esto fue Luz del Norte con Warcry. Y ahora vamos con otra efeméride. Así es. Oye, vamos a comentar que el día 17 de abril de 1982 se lanza el álbum de la banda Motorhead llamado Iron Fist, el quinto álbum de estudio de la banda. Número 6 del... Oye, este Claudio que me anda metiendo entre medio la cola del diablo. Oye, este disco, como les decíamos, llegó al número 6 de la lista de los álbumes del Reino Unido y fue precedido por el lanzamiento del sencillo Iron Fist el día 3 de abril de... llegando al número 29 en las listas británicas, ¿ya? Vamos entonces a escuchar el mismo temita del álbum Iron Fist. Estamos de vuelta, lo que sonaba era Motorhead. Espero que todos lo hayan disfrutado con un whisky, como corresponde. Como corresponde. Jack Daniels. En memoria de Lenny Kilsmith, que está. Daniel Mister. Claro, que está ahí en los avernos, debe estar acompañando ahí a. Exacto. En la contraparte, ¿no? Nuestro lado B. Que es nuestro lado B. O capaz que estaría. Bueno, quién sabe. En una de esas no era tan malo el cabrón. Claro, sí. Se portaba pues, bien. Se portaba bien, justamente. A lo mejor no era lo que esperábamos, lo que creíamos nosotros. Oye, vamos a ir con la siguiente efeméride y nos trae nuestro amigo Seba la siguiente efeméride. Bueno, un 19 de abril del año 57 nace Tom Martin en Birmingham. Él fue el segundo vocalista que más tiempo estuvo en Black Sabbath. Mira tú. Así que ahí es más longevo, sí. Llegó a reemplazar a Ray Gillen. Ray Gillen reemplazó a Ozzy Osbourne en la primera parte de Black Sabbath. Con él, bueno, él estuvo dos... veces, desde el año 87 hasta el 91, desde el 93 hasta el 97. Solo en la segunda época no hubo mucho respecto a trabajos de disco. Ah, ok. Pero sí grabó un disco con ellos y de ahí les traemos un temita, pues. Así que vamos ahora del disco Eternal Idols. Vamos ahora con Nightmare. It's a dream within. de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Y pasaba el tema recién. Nightmare con Black Sabbath. Oye, con su vocalista Tony Martin. Oye, tenía el tono parecido a Dio, Tony Martin. Sí, tenía un registro similar. Sí, fue lo que más le gustaba a Tommy y yo. Claro, lo integraron. Está enamorado de Dio. Oye, ahora nos vamos a ir con una revisión de bandas que nos han mandado temitas, chiquillo. Así es, vamos a revisar un par de banditas que nos queda tiempo todavía. Los últimos minutos antes de... Entrando en la recta final casi ya del programa, vamos a revisar. Es una banda que no ha estado acá, no ha estado en el estudio con nosotros, pero... Nos mandó material hace un rato ya. Sí, nuestro compañero Seba le hizo una pequeña entrevista en el Festival Revuelta. Ah, verdad, porque tú lo entrevistaste también en Revuelta, sí, Metal Fest. Sí. Sí, ellos hacen death metal técnico. Claro, así que vamos a ir a revisar unos temitas de estos muchachenes. Así, vamos a revisar un single que sacaron hace poco, que es el primer single del segundo disco que van a lanzar estos muchachos. Esto es Muerte por Incineración. Vamos con la música. Ya estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estábamos recién revisando el material de Dead Bed. Buenísima banda. Buen Oye. Tema, compadre. El primer disco de estos muchachos, Running Out of Life, completamente en inglés. Y bueno, ellos cuando lanzaron este single remarcaron bastante el tema del idioma. Que ya la gente le estaba pidiendo algo en Spanish. En Spanish, y fue bien recibido también. Sí, bastante bueno el trabajo que realizaron los muchachos. Oye, estamos llegando ya al final de este programa. Vamos a reiterar entonces, chiquillos, que se cuiden, que tengan precaución. Si van a salir a festejar o a celebrar, no manejen. Recordarles, como siempre, visitar Bar 38, el mejor bar rock de la zona sur. Ya, las mejores promos, las mejores cervezas artesanales. Y lo mejor es que nos queda cruzando la calle. Saludar, como siempre, a nuestros queridos socios colaboradores: Juan Pablo Contreras, Felipe Pincheira, Marcos Ramírez, Claudio Maulén, Andrea Catalán, Richard Fuenzalida y nuestra queridísima Claudita Rock, que es nuestra primera socia colaboradora que partimos con ella. Así es que nada, pues saludar también a toda la gente que nos sigue semana a semana en redes sociales. Gracias por el apoyo, chiquillo. Y nada, pues vamos a ir con el último tema del programa. Así es, Constanza. Bueno, este último temita se llama Séptimo Sello, del grupo Séptimo Sello. Así que vamos. Oye, con la música. Antes de irnos, ¿algún saludito en especial? Sí, le quiero mandar un gran saludo a los mini reporteros, a mi mamá, a mi hermana, y eso sería. Chiquillo, ¿alguna cosa que decir antes de despedirnos? Agradecer a la gente nomás, como siempre, a los auditores del programa que nos acompañan semana a semana. Cevita. No, un saludo a todos los auditores, gracias por el apoyo. Oye, saludo a Sergio y a la Karen, que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Oye, sí. No, así es que nada, pues chiquillos. Queridos compañeros. Nuestros queridos compañeros. Vamos entonces con el último tema del programa. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. No coman carne. En mi mente.